Vamos a tener el día de hoy al licenciado Daniel Ávila Ruiz, senador del Partido Acción Nacional por Estado de Yucatán. Se publicó los 10 estados más endeudados de la República Mexicana, entre ellos Yucatán. Vamos a platicar con el senador para ver cómo están las cosas en Yucatán y sobre todo le vamos a preguntar sobre los elefantes blancos allá en Yucatán. También vamos a platicar con el maestro Ramsés Pech Razo. Él es analista del periódico El Punto Crítico en temas de energía y petróleo, y les vamos a preguntar sobre las asociaciones que está realizando Petróleos Mexicanos, cómo va la situación, porque día a día vemos deteriorado no solo el nombre de Pemex, sino su viabilidad. Vamos a platicar también con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, especialista en temas de economía y finanzas del periódico El Punto Crítico, y vamos a ver el tema de las Afores y las finanzas públicas. Si me lo permite, vamos al punto crítico de la noticia. Exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acepta su extradición a México desde Guatemala, incluso por cargos federales. Fiscalía General del Estado de Oaxaca inicia investigación por enfrentamiento entre la organización Frente Popular 14 de Junio y la agencia Vicente Guerrero. Encuentran sin vida al médico Jesús Pascual de Dios Castañeda, de 26 años de edad, desaparecido en playas de Rosarito, Baja California. Aseguradora Mafre gana por segunda ocasión licitación de la póliza de seguros de Petróleos Mexicanos con una prima superior a los 546 millones de dólares. Tome precauciones, Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvia fuerte con chubascos esta tarde en la Ciudad de México. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, y nos vamos al ámbito federal. Vamos a empezar por el Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. La senadora Dolores Padierna aseguró que no habrá periodo extraordinario en corto plazo, por lo pronto, ¿no? No le dan viabilidad. ¿Y esto por qué? Mire, está pendiente de resolver el sistema anticorrupción, el nombramiento del fiscal. Dicen que es una mesa de cuatro patas, nada más tiene tres. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Sí, Eduardo, pues quiero comentarte que la senadora Dolores Padierna reveló esta situación en el Senado de la República, donde ella contempla que no podrá haber prácticamente un periodo extraordinario de sesiones en el corto plazo, debido a que la Junta de Coordinación Política acordó esperar a que la Procuraduría General de la República les entregue la propuesta legislativa que le encargaron desde abril pasado sobre las deficiencias que presenta el Sistema Nacional Anticorrupción, la cual será analizada detenidamente antes de designar al titular de la Fiscalía Anticorrupción. El Senado requirió al procurador Raúl Cervantes cuál es la situación del pase automático del fiscal general de la Nación y qué carácter de autonomía debe de tener el fiscal anticorrupción. Por la senadora, quiero comentarte que precisamente este problema ha suscitado que ni siquiera el 19 de julio el Sistema Nacional Anticorrupción quedará instalado, porque el fiscal anticorrupción y los magistrados harán falta para que quede bien establecido. Cabe destacar que en la reunión de la JUCOPO no estuvo el PRI ni el Partido Verde para tratar este asunto tan importante para la sociedad mexicana, por lo que es notable la falta de voluntad política y de compromiso para el trabajo legislativo. Esta es mi información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí está nuestra compañera Sara Pablo. César Camacho criticó las propuestas populistas en torno a que en la mayoría de las ocasiones no tienen ni recursos ni instrumentos para darle cumplimiento. Sara Pablo, muy buenas tardes. Tú tienes los detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, cuestionó sin dar nombres a los liderazgos iluminados, dijo, y al populismo superficial y demagógico que asume actitudes irrespetuosas con las personas, por lo que pidió hacerles frente. El líder del tricolor además calificó a este populismo como superficial, aseguró que en el PRI no son dados a este tipo de liderazgos y dijo que en ocasiones a algún sector de la población le gusta escuchar a quienes promueven propuestas populistas y les prometen diversos beneficios, pero carecen de los recursos e instrumentos para cumplirlo. Dijo que un ejemplo de ello es lo ocurrido durante la elaboración de la Constitución política de la Ciudad de México cuando el partido Morena impulsaba la llamada renta básica para todos los habitantes de la capital, independientemente de su percepción económica, propuesta a la que las bancadas del PRI y del Ejecutivo se opusieron por carecer de sustento financiero para garantizar este derecho. Dijo que se debe comunicar bien, abrirle los ojos a quienes son destinatarios del mensaje y, sobre todo, bueno, pues no permitir que haya tomaduras de pelo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo César Camacho. ¿Qué hay que hacer frente a esto? Que suena bien comunicar, abrirle los ojos a quienes son destinatarios del mensaje para precaverlos de que al final lo que hay es una tomadura de pelo y una actitud absolutamente irresponsable. César Camacho dijo que el PRI está enfocado en construir proyectos más que pensar en personas, en nombres que se perfilen para ser los candidatos en el proceso electoral del próximo año, y estos proyectos deben tener la característica de ser atractivos, en los que la gente se sienta atendida y que no sea casualidad que haya un empalme de interpretación inteligente de lo que la gente está considerando. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo, muy completo el reporte. Vámonos con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, allá en la Cámara de Diputados también. Se comenta ya el allanamiento de Javier Duarte de Ochoa en Guatemala. Se presentó el día de hoy ante la audiencia y dijo que se allana completamente a la extradición que pide el gobierno mexicano y que él es completamente inocente. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes. Eduardo, como siempre, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Tal y como lo comentas, Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, se allana a la justicia mexicana y tendrá que ser extraditado en las próximas horas a nuestro país para que rinda nada más y nada menos declaración por dos delitos federales que se le imputan: el de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ni más ni menos, Eduardo. Y en su despedida ante los jueces de Guatemala, bueno, pues Javier Duarte comentaba que iba a tener mucha paciencia, y que él era inocente de todos los cargos. Ante esto, bueno, pues ya se prepara aquí en México una estrategia para que Javier Duarte, a su llegada, rinda inmediatamente declaración sobre estos dos delitos federales que se le imputan. Veremos si la justicia mexicana es pronta y expedita en este caso, o tendremos dilaciones como en otros casos de exgobernadores que, bueno, nos han traído y no ha pasado nada, Eduardo. Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Por lo pronto, se espera que antes de fin de mes ya lo tengan aquí. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Un gusto, Eduardo. Mire, con una facilidad, por no decir cinismo, Javier Duarte se allana, ¿no? ¿Qué as tendrá bajo la manga? Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Frases célebres. Aunque le arranquen los pétalos, no quitará su belleza a la flor. Rabindranath Tagore, escritor indio. Mi niño soñaba con ser científico. Hoy, gracias a que me asesoré con expertos, tengo una empresa que acerca la robótica a niños y doy empleo a 120 personas. Soy Roberto y soy empresario, como Ana y Mari, Pepe y Toño. Te aseguro que al abrir una empresa, ayudas a más personas a vivir mejor. ¡Decídete a emprender! CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. En el INEGI trabajamos todos los días obteniendo información, encuestando a nuestra gente, cruzando casi 2 millones de kilómetros de terreno para poderte decir cuáles son nuestras montañas más grandes y nuestro mar más profundo, recorriendo miles de islas y cayos, navegando nuestros ríos, siendo testigos de la inmensidad de nuestras lagunas, entendiendo que tú haces la estadística, nosotros la registramos y ubicamos en nuestro territorio. INEGI, conociendo México. Los ángeles nos comparten cómo maravillarnos de la grandeza de Dios. Se necesita de la palabra para entender al hombre y del hombre para predicar la palabra. Rafael Valderas te guía para tener un encuentro con tu ángel. Bendita seas, dije yo, porque estoy feliz con... Ya los niños decían, bueno, los reyes la paz para Verónica Uribe, en Valle de Chalco. Lunes a viernes, 6 de la mañana, sábados y domingos, 5 de la mañana, hora del centro. Dicen que hablando se entiende la gente. Nosotros creemos que es dialogando. ¿Dialogar? para intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás. Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar. Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país. El diálogo es muy importante para el futuro de México. Infórmate en INE.mx y participa. Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE. Discos Orfeón, la música de ayer, hoy y siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Listo! ¡Listo! ¡Listos! ¡Listo! ¡Listos! ¡Lista! ¡Lista! ¡Listo! ¡Lista! ¡Listos! ¡Listo! Con el nuevo modelo educativo, los mexicanos estaremos listos para competir aquí y en todo el mundo. Ingresa a www.gob.mx/nuevo-modelo-educativo y conócelo. Nuevo modelo educativo. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. En Puebla, 9 personas fueron asesinadas en el municipio de Huehuetlán el Grande por delincuentes relacionados con extorsiones, cobro de piso y robo de combustible en la zona. Después de varias horas de haberse suscitado los hechos violentos en la agencia municipal Vicente Guerrero, el gobierno del estado de Oaxaca a través de la Secretaría de Seguridad Pública emitieron un informe de los hechos en el cual no se niega ni rechaza que hayan muertos en los hechos, ya que dijeron que no han logrado penetrar a la zona para corroborarlo, lo que sí confirma que 50 casas fueron incendiadas, así como vehículos. En Tabasco, más de 100 servidores públicos tienen fuero y no pueden ser sancionados por la vía penal sin la autorización del Congreso local, quien con el voto de por lo menos 24 legisladores pueden quitarle la inmunidad constitucional que actualmente tienen en el estado. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Vámonos al estado de Oaxaca, al sur de la República Mexicana. Ahí está nuestra compañera, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Gisela Ramírez. El gobernador Alejandro Murat y el titular de Zagarpa, José Calzada, realizan gira de trabajo en la entidad. Tú tienes los detalles, Gisela. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, a ti y al auditorio. Y efectivamente, pues junto con el secretario de Zagarpa, José Calzada, el gobernador pues hizo una gira en Valles Centrales. Ahí se vio el trabajo, el esfuerzo de la exportación a Estados Unidos y Canadá, de las familias productoras de papaya y algunos otros productos de exportación. En ese sentido, bueno, pues este ejemplo, dijo el gobernador, les da salida a 39 toneladas de jitomate, por ejemplo, otro de los productos para Estados Unidos y Canadá, como parte del acuerdo comercial. Y también pues se mencionó que en el municipio de Tola de Vega se entregaron 10.77 millones de pesos de incentivos de Proagro, con el secretario titular de la Zagarpa, que va a beneficiar a 3.965 productores. Es parte de lo que se hizo en esta gira de trabajo, Eduardo, para beneficio de las familias oaxaqueñas. Ese es el reporte. Muy buenas tardes. Muy bien, Gisela, un favorzote. El día de hoy también a Alejandro Murat, gobernador del estado de Oaxaca, pues le dio banderazo a los maestros, ¿no? A los docentes que supuestamente no hicieron examen y que con un curso solventaron esta situación. Más de 1,000 millones de pesos se les van a tener que pagar. ¿Qué información tienes al respecto? Pues mira, el problema con la evaluación, sí hubo ya evaluaciones y se estaba peleando precisamente porque estas evaluaciones se ampliaran. Y el magisterio, bueno, pues empezó también hoy bloqueos nuevamente en la zona de Ciudad Administrativa. Ellos quieren forzosamente el pase directo y bueno, pues estuvieron el día de hoy bloqueando el complejo gubernamental de Ciudad Administrativa. Y parte de las negociaciones eran esas, que pasaran directos los sin evaluación los normalistas. Así que bueno, pues es la información que tenemos, que estaban en esa pugna, en esa presión de evitar la salida de los burócratas siempre y cuando hubiera esta negociación. Así que estaremos pendientes. Entonces de ahí en Oaxaca con oficiales. Entonces Gisela, ahí en Oaxaca con bloqueos y manifestaciones se brincan la ley, ¿no? Porque ya dobló las manitas el gobernador, les va a pagar 1,000,000,000 de pesos que se las adeudan a estos, pues yo no sé si maestros, docentes o delincuentes de organizados en esto de las marchas y los plantones, ¿no? Desafortunadamente, Eduardo, pues el magisterio, tú sabes que ha optado por ser beligerante y a veces, pues sin razón, hace este tipo de bloqueos que nada le benefician a la economía estatal, mucho menos al propio magisterio, y tampoco piensan en la enseñanza de los niños. Entonces, pues no dudamos que este gremio pues siga tratando de, mediante el chantaje, la extorsión y las movilizaciones, pues tratando de hacer de las suyas. Por lo pronto, oficialmente, se espera que haya los resultados, pero de la evaluación, independientemente de que estos profesores pues van a seguir insistiendo en volarse la barda de la reforma educativa y no hacer evaluación y exámenes. Pues agradezco mucho tu reporte y tus comentarios, Gisela. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mire, hace falta firmeza para mantener el Estado de Derecho. Cuando se claudica ante las marchas, los plantones, ante aquellas personas que transgreden el Estado de Derecho para obtener los beneficios personales o de grupo, bueno, pues vamos a seguir viviendo el México que vivimos. Vámonos al Estado de México, ahí está nuestra compañera y amiga Gaby Hernández. ¿Qué nos reportas, qué nos informas de ahí del Estado de México, Gaby? Muy buenas tardes. Hola Eduardo, te saluda a ti y al repositorio. Mira, comentarte que especialistas del INAH localizaron un posible túnel bajo la plaza y pirámide de la Luna en Teotihuacán. Bueno, esto por el equipo de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en colaboración con personal de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizaron un estudio con el fin de comprobar la existencia y profundidad de un conducto que correría del centro de la Plaza de la Luna a la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán. Y bueno, este hallazgo confirmaría que los teotihuacanos reprodujeron el mismo patrón de túneles asociados a sus grandes monumentos, cuya función debió ser la emulación del inframundo. Así lo afirmó la arqueóloga Verónica Ortega, directora del proyecto de conservación integral de la Plaza de la Luna. Y bueno, para la identificación de la oquedad, se realizó una tomografía de resistividad eléctrica y en los primeros días de junio pasado, por un equipo de expertos encabezado por la doctora en geofísica Denise Argote Espino, adscrita a la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH. Y bueno, la especialista precisó que las imágenes preliminares sugieren una cavidad recta a 10 metros de profundidad que iría del centro de la plaza a la Pirámide de la Luna. Sin embargo, precisó que se requiere procesar más datos para obtener una mejor definición de los rasgos bajo la superficie. Pues así esto en el Estado de México y sobre todo en esta zona arqueológica de Teotihuacán, Eduardo. Cuando hablamos de inframundos, me implica recordar cómo quedó el proceso electoral, ya las demandas y los inconformidades que se habían presentado en este proceso que se dio para elegir gobernador, simplemente se han acallado. ¿Qué se dice, Gaby? Así es, Eduardo, pues ya todo parece indicar que ya próximamente pues ya tendremos gobernador en el Estado de México y pues, será Alfredo del Mazo, siempre y cuando pues ya el equipo de Morena ya no impugne más estas elecciones, que ellos siguen diciendo que quieren pues que se respete el voto ciudadano del mexiquense y bueno, que van a dar batalla hasta el último momento, pero pues ahora las instituciones pues son las que habrán de decidir pues, si le dan el triunfo o se van a una segunda vuelta, que esto ya prácticamente es imposible, Eduardo, pero bueno, nada está escrito hasta que no lo den por ganador a Alfredo del Mazo, Eduardo. Bueno, que ya le van a otorgar o ya le otorgaron su constancia, ¿no?, de mayoría. Esto sería, la resolución sería a mediados de agosto, Eduardo, cuando ya finalmente le den, ahora sí que él gane o si sigue la impugnación. Si en caso de que le lleguen a dar su constancia ahí a Alfredo del Mazo, pues sería los primeros días de septiembre cuando estaría tomando posición como gobernador electo del Estado de México, Eduardo. Pues vamos a estar al pendiente. Gaby, muchísimas gracias por tu información. Un abrazo. Gracias, hasta mañana. Vámonos al estado de Veracruz, ahí está nuestro compañero Sergio Lara. En Veracruz dicen que han hecho lo humanamente posible por mantener la seguridad. Tú tienes los detalles, Sergio. Eduardo, buenas tardes a ti, al auditorio del Punto Crítico. Así es, Veracruz es el día de hoy uno de los estados más violentos del país, zona de disputa de grupos delincuenciales, y donde en los últimos meses se han disparado las cifras no solo de homicidios, sino también de otros delitos como el secuestro y la extorsión. De acuerdo a cifras oficiales, de enero a la fecha de este 2017 se han registrado al menos 625 homicidios dolosos en la entidad, por lo que de continuar la tendencia este año podría superarse la cifra de 890 muertes violentas que se presentó en el 2011, durante el primer año del gobierno de Javier Duarte. A pregunta expresa en referencia a este aumento en la inseguridad y los delitos como robo, secuestro y asesinatos, el delegado de la Secretaría de Gobernación, Ángel Isaac Ochoa Pérez, negó que en la entidad haya crisis por este fenómeno, a pesar de lo señalado en estas cifras que acabo de darte a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, el funcionario federal reconoció que los recursos se han destinado a este tema y no han sido suficientes para brindar seguridad a los veracruzanos. Cabe recordar, Eduardo, amigos del Punto Crítico, que este día el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador de Veracruz se reunieron, tuvieron un encuentro privado en la dependencia allá en la Ciudad de México, en el cual el funcionario federal reiteró su compromiso de mantener a la Policía Federal en la entidad por tiempo indefinido para tratar de recuperar la seguridad. Eduardo. Sergio Lara, ¿qué caras hizo Miguel Ángel Yunes Linares cuando se enteró del allanamiento de su anterior gobernador, Javier Duarte de Ochoa? Se allanó el día de hoy allá en Guatemala para venir a encarar el proceso ante la autoridad mexicana. Y por supuesto está pendiente el proceso allá en el estado de Veracruz. ¿Qué caras hizo? Eduardo, amigos del auditorio, estamos en espera de alguna reacción del gobernador del estado. Al momento no ha emitido algún comentario a esta situación de este allanamiento del exgobernador Javier Duarte Ochoa, que se encuentra en proceso en Guatemala. Estamos en espera de que dé alguna rueda de prensa o dé alguna información luego de esta presentación. Estamos los medios muy pendientes de lo que pueda suceder con el gobernador del estado. Por supuesto, las reacciones que siempre han sido de negativa o, por supuesto, de sorpresa ante esta situación del desfalco y, por supuesto, también de la situación que vive en Guatemala Javier Duarte de Ochoa. Estamos en espera de los medios aquí en la entidad veracruzana. Mira, Javier Duarte de Ochoa simplemente, de manera olímpica, ha dicho que él es completamente inocente y que esto es una persecución política del actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. La sociedad veracruzana, ¿cómo lo percibe? Así es, Eduardo. Pues la sociedad veracruzana está esperando también que realmente Javier Duarte de Ochoa pague por este desfalco que hizo de más de 340 millones de pesos. Claro. Pues ya lo van a traer antes de fin de mes, Sergio. Vamos a ver Javier cómo se van dando las reacciones ahí en el estado de Veracruz. Muchísimas gracias. Pues ahí tiene usted. Son los temas. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Soriana cosechamos con el corazón las mejores frutas y verduras. Lleva uva blanca a solo 18.90 el kilo y también melón chino a solo 6.90 el kilo. Frescura y sabor en Soriana Hiper y Super. Válido el 4 de julio de 2017. Sujeto a disponibilidad en tienda. Consulta restricciones. XEIAM 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Con la nueva reforma a la Ley de Aviación Civil, tus derechos están protegidos. En caso de demoras mayores a 4 horas o cancelación de tu vuelo, tú serás recompensado. En la Cámara de Diputados, queremos un trato justo para ti. Conoce más en diputados.gov.mx. Favor de abordar. Cámara de Diputados, por México. 63ª legislatura. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. Cuando Enrique se pone de pie, todo México pone de pie la esperanza. La dignidad se pone de pie cuando estamos unidos, porque se rehabilitan sentimientos, se rehabilita la confianza entre nosotros. Cuando se pone de pie un niño, México se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre. México de pie. El regreso de Joaquín López Dóriga a la televisión está abriendo la conversación. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Síguelo de lunes a viernes desde la 1:30 de la tarde, hora del centro, por Telefórmula. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com. Que la duda te haga, donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. En un mundo complejo e interconectado, nuestros hijos necesitan una educación de calidad para alcanzar sus metas y ser felices. Por eso se presentó el nuevo modelo educativo, para que aprendan a pensar de manera crítica y creativa, expresarse con claridad y hablar inglés, tener valores, autoestima y cuidar su salud. Ingresa a www.gob.mx/nuevo-modelo-educativo y conócelo. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde, ya con 30 minutos. Mire, estados de la República altamente endeudados. Corrupción de manera cínica, abierta, que les pega la gana a los funcionarios públicos y hacen lo que pueden, ¿no? Por robarse todo, por llevarse lo más que se puede. ¿Hasta dónde vamos? Desde el norte de la República vemos a Duarte y vemos al otro Duarte en el estado de Veracruz. En el sureste también de la República vemos a Gabino Cue, a Rafael Moreno Valle, olímpicamente inundado de espectaculares todo el país. ¿De dónde sale tanto dinero? Con un libro que apenas le debe haber costado 10 o 15 mil pesos la edición, porque se nota a leguas que él no lo escribió. Publicado con el nombre de Porrúa, bueno, pues sacan el libro y lo promocionan en todas las estaciones de radio, o en la mayoría de las estaciones de radio, con spots que cada spot viene costando, que le gusta, entre 1,000 y 4,000 o 5,000 pesos. Imagínese los miles de spots que han venido circulando en todo este año. ¿Quién paga todo eso? ¿De dónde sacan todo ese dinero? Corrupción galopante. El Congreso de la Unión, en específico Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, no han definido a un fiscal anticorrupción. Esa mesa que supuestamente iba a estabilizar y procurar inhibir la corrupción, pues está incompleta. Tres patas y va cojeando de una. El estado de Yucatán. Hoy se publican los 10 estados más endeudados y en 13 aparece el estado de Yucatán. Ya habíamos platicado en un principio sobre los elefantes blancos, todo ese dinero que se fue a la basura, donde se pretendían hacer hospitales, hacer obra de beneficio para las carreteras, y que simplemente se quedó ahí a medias, abandonado, tirado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, el día de hoy ya tenemos en la línea al senador Daniel Ávila Ruiz, senador por el Partido Acción Nacional del estado de Yucatán. Señor senador, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Don Eduardo Ramos Fuster, muy buenas tardes a todo el auditorio que nos está escuchando el día de hoy. A tus órdenes. Preocupados por esto de la corrupción, porque parece que la cloaca ahí está abierta y se está tragando todo lo que se puede. ¿Qué está sucediendo con el estado de Yucatán, senador? Así es, Eduardo, pues desgraciadamente Yucatán, como tú bien lo comentas, no canta mal las rancheras, y ya estamos entre los 10 primeros entidades federativas con mayor deuda a nivel estatal. Y pues esto se viene acarreando desde que Ivonne Ortega Pacheco era gobernadora del estado de Yucatán, con aquellos elefantes blancos que comentamos con anterioridad, como los hospitales inconclusos de Tecash, de Ticul, en el sur del estado de Yucatán, y por supuesto el famoso Disneylandia Maya, aquel museo de la civilización maya que iba a estar muy cerca de Chichén Itzá, pues endeudamientos, elefantes blancos que nunca se concluyeron, que sirvieron para sacar, pues prácticamente saquear el estado de Yucatán con recursos públicos. Y pues desgraciadamente ahora con Rolando Zapata Bello, gobernador actual de Yucatán, pues recibe la deuda de Ivonne Ortega de más de 2.500 millones de pesos, que eso se está incrementando con estos pues elefantes blancos inconclusos, y pues desgraciadamente pues ya estamos entre los primeros 10 lugares de endeudamiento. Recordemos que pues Ivonne Ortega Pacheco, Eduardo, pues ya dijo que quiere ser presidente de la República, fíjate, nada más y nada menos. Yo quiero que pues los yucatecos, que la gente, los mexicanos, sepan de viva voz de un yucateco lo que estamos pasando en Yucatán por el endeudamiento y por los elefantes blancos que desgraciadamente hizo Ivonne Ortega Pacheco, y que pues el gobernador actual, Rolando Zapata Bello, pues también no está haciendo nada. 10 estados de la República que superan los 416 mil millones de pesos, senador. ¿Qué facultades tiene el Senado de la República para poder darle seguimiento a esta situación? Porque vemos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y los Municipios, debería determinar qué están haciendo y obviamente llamar a cuentas a los responsables, ¿no? A los poderes ejecutivos. Pero no vemos que se haga gran cosa. El día de hoy en el estado de Yucatán nombran ya al auditor superior del estado de Yucatán. Y no vemos tampoco que pasa nada. Ustedes, senadores, como miembros del Pacto Federal y representantes de cada uno de los estados de la República, ¿qué han hecho al respecto? Bueno, Eduardo, el Congreso de la Unión, como Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, de nosotros depende la aprobación del auditor superior de la federación. Recordemos que el actual auditor superior, Juan Manuel Portal, fue elegido en la Cámara de Diputados, y pues esa es la facultad que tiene de alguna manera el auditor superior de la federación, que revisa, audita las cuentas no solamente del gobierno federal, sino también de los gobiernos estatales y de los ayuntamientos de todo el país. Pues en ese sentido, el auditor superior tiene la encomienda de auditar y de castigar en su momento a los, no solamente presidentes municipales, sino gobiernos estatales y gobierno federal. Desgraciadamente, lo que estamos viendo es que la Auditoría Superior de la Federación no tiene dientes para sancionar las irregularidades que detecta de los tres órdenes de gobierno. Desgraciadamente, y eso pues tenemos que alzar la voz todos los que somos servidores públicos, legisladores, para reformar esa ley que le dota al auditor superior de la federación para que tenga dientes y pueda sancionar, porque hoy en día hace una auditoría, da sus resultados, da las irregularidades y no puede sancionar, tiene que presentar una denuncia a la Procuraduría General de la República, y la Procuraduría General de la República es la que investigaría y sanciona. Pero nos hemos dado cuenta que la Procuraduría General de la República pues prácticamente no hace nada. Senador, ¿tú qué tamaño le ves a Mario Can Marín, el nuevo auditor superior del estado de Yucatán? ¿Tú crees que con la llegada de este hombre se le pueda dar seguimiento y persecución a tanta y tanta corrupción que se ha presentado en tu estado? Con todo respeto, Eduardo, yo te digo que no. ¿Y por qué lo digo? Mario Calmarín fue presidente de Canacintra en Yucatán, pero te puedo decir que es amigo íntimo del gobernador Rolando Zapata Bello. Bueno, con eso ya nos lo dijiste todo. Exactamente. Mira, se vienen elecciones para 2018, van a tener que elegir nuevo gobernador en el estado de Yucatán. ¿Qué currículum crees que debe tener la persona que encabece el ejecutivo del estado de Yucatán? ¿Qué valores éticos y morales debe tener este hombre o mujer como para que saque adelante toda esta situación de ostracismo que se ha presentado en el estado a lo largo de muchos y muchísimos años? Yo creo que en primer lugar Eduardo tiene que tener transparencia, rendición de cuentas, honradez, honestidad, valores que desgraciadamente se han perdido a lo largo y ancho de México y de Yucatán, y que desgraciadamente se ha desbordado en corrupción, pues prácticamente en cosas oscuras en el gobierno. Entonces, yo creo que los valores principales tienen que ser trabajo, transparencia, rendición de cuentas, honradez, honestidad. O sea, que hay una caja de cristal, el gobierno del estado. ¿Y experiencia? ¿Qué me dices de la experiencia? Por supuesto, yo creo que también tiene que haber experiencia, y que se rodee también de un gabinete y un equipo que realmente quieran trabajar por Yucatán y que no solamente entren a enriquecerse a costa de los yucatecos, que es lo que ya estamos cansados, Eduardo, que entren gobernadores y entren gabinetes a enriquecerse a expensas de los yucatecos. Y hemos visto que da lo mismo hombre y mujer, ¿no? Llegan y meten manota. Aquí el que tenga la visión o quiera servir al estado de Yucatán tendrá que contar obviamente con estas virtudes que tú estableces. Ojalá que sí haya hombres como tú que tengan esas cualidades. En el ámbito profesional, ¿tú consideras que sí va a haber unión, fuerza, cohesión en el estado de Yucatán para elegir a la mejor persona? Yo espero que sí, Eduardo. Yo espero que nos pongamos de acuerdo todos los que quieren llegar a la gubernatura del estado, para que, pues tiene que haber unión, porque si no hay unión, pues va a seguir ganando el PRI en Yucatán. Eso claro. Me queda muy claro, muy claro. Bueno, entonces, pues yo... tiene que haber una coalición importante de partidos de oposición para ganar Yucatán. Pues ojalá se den las mejores condiciones para tu estado y uno más de los estados de la República Mexicana. Senador Daniel Ávila Ruiz, te agradezco mucho el que me hayas tomado la llamada y te emplazo nuevamente a que nos acompañes en esta mesa de trabajo. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo a todo el auditorio que nos está escuchando. Muchas gracias. Es el senador Daniel Ávila Ruiz, senador por el estado de Yucatán. Sin lugar a dudas, son temas que hay que ir planteando porque es necesario realizar este cambio por el bien de nuestra sociedad. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. Chihuahua, Puebla, Sinaloa, Baja California Sur y Tamaulipas marcaron este fin de semana como uno de los más violentos por cuanto a enfrentamientos y ejecuciones se refiere. Tan solo en Mazatlán murieron 20 personas, mientras que en Chihuahua 12. Como ocurre en otras ocasiones, las autoridades vinculan los hechos al crimen organizado. Esta es una práctica perversa en nuestro país, ya que, aunque existan elementos de presunción para estos efectos, las víctimas no tuvieron ni la más mínima oportunidad de una investigación, defensa o juicio. La criminalización de las víctimas en México parece haber llegado para quedarse. Es el mismo caso cuando encuentran fosas comunes y de inmediato las llaman narcofosas. Ya no se investiga, simplemente si se parecen, son. Con eso basta para que la cuenta de los muertos siga creciendo. Y aún fuera cierto, es decir, que efectivamente fueran ajustes de cuentas entre el crimen organizado, ¿eso hace menos malo el escenario? Me parece que no. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. El Mundial Rusia 2018 ya comenzó con las eliminatorias UEFA y Conmebol completas en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 40400202 o al 01 55 40 40 0202. Consulta en sky.com.mx. XEIAM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Así sonaba la radio en 1984. La música abre recuerdos. La mer qu'on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La música del mundo, con 16 volúmenes conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre gente de París, Domino, La vida en rosa, Pigalle, Las hojas muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad, Orfeón. De tes mains sur moi. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. La economía mexicana crecerá menos de lo estimado en 2017 debido a que considera que el Producto Interno Bruto Nacional estará en un rango de 1.3 y 2.3% este año, no el 2% y 3% que pronosticaban anteriormente. Indicó que para el próximo año el gasto programable, pagado incluyendo la inversión de alto impacto económico y social, requerirá un ajuste a la baja de 43.800 millones de pesos respecto al presupuesto de egresos de 2017, equivalente a 0.2% del Producto Interno Bruto. Este ajuste, dijo Hacienda, es necesario para poder alcanzar el equilibrio presupuestal de conformidad con el plan de consolidación fiscal y resulta inferior a los ajustes de 2015 y 2016, cuando fueron de 1.3 y 1.5% como proporción del Producto Interno Bruto. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y los pesos y centavos, déjeme decirle, el dólar estuvo a la compra hoy a 17.70 y a la venta en 18.50 ya en Banamex. En el aeropuerto, 17.06 y a la venta 17.88. Se ha venido recuperando el peso frente al dólar. Otro dato es la Bolsa Mexicana de Valores. Ya se ubica en 50.163.52 unidades. Y otro dato que normalmente metemos al análisis es el de la mezcla mexicana del petróleo, que el día de hoy se mantiene entre los $40 el barril. O sea, ha mantenido el precio de entre $40 a $45 el barril de petróleo. El peso frente al dólar se ha ido fortaleciendo y... mire, lo que es la Bolsa Mexicana de Valores, pues ya anda por arriba de las 50.000 unidades, también cifras históricas. El día de hoy tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es especialista en temas de economía y finanzas, director, por supuesto, de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario, muy buenas tardes, Eduardo, un gusto. un pequeño análisis sobre lo que está sucediendo en las finanzas, ¿no? En las finanzas y en la economía mexicana, sobre todo en las finanzas públicas. ¿Qué nos puedes platicar con estos datos que he dado al aire en estos momentos? Fortalecimiento del peso ante el dólar, el crudo, el precio del crudo se ha mantenido bajo y la bolsa de valores pues ahí va repuntando. ¿Qué mensaje nos está mandando todo esto? Bueno, mira, que desde luego, bueno, el hubiera no existe, pero las condiciones en las cuales el gobierno, a través de su gasto corriente y el gasto de inversión, impulsa la economía, bueno, pues en este año 2017, perdón, justo cuando das a conocer este rango de pronóstico de entre 1.3 a 2.3, tiene que ver en ese debilitamiento el plan de austeridad implantado por el gobierno federal, que se refleja, número uno, en la austeridad que hay en las llamadas unidades administrativas del Poder Ejecutivo, uh-huh. Es decir, todas las secretarías desde la economía, comunicaciones, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, etcétera. Ahí ha habido un recorte significativo en estos primeros 5 meses del 17%, pero no en los ramos autónomos. Los ramos autónomos son el Poder Judicial y el Poder Legislativo, entre los principales que se cuentan, que no han implantado ni un solo centavo de austeridad. Y por otra parte, bueno, pues tenemos también que el gasto que le regresa el gobierno a la economía vía el gasto de inversión, este ha disminuido sensiblemente, sobre todo en las llamadas empresas productivas del Estado, como son la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Ya sabemos en este último caso, en el caso de Pemex, pues de que no hay un solo peso adicional de inversión. Todo lo que ha obtenido Pemex es para pagar deudas, pagar impuestos y pagar derechos. Entonces, las finanzas públicas no están siendo el motor de la economía, están simplemente manteniendo el gasto corriente, aunque no hay ahorros también significativos en materia de burocracia o la llamada partida de sueldos y prestaciones. Y en lo que se refiere a las finanzas personales, Eduardo, fíjate que este último fin de semana me dio mucho gusto ver ahí en la explanada de la delegación Benito Juárez una asistencia mayor a la que ha habido en las 3 ediciones anteriores de la llamada Feria de las Afores. Cada vez me parece que hay un poco más de conciencia, aún en las personas bien informadas, en estar ahí. Y desde luego, pues las que no estamos tan informadas, también fue la oportunidad para tener ahí, pues obviamente saber si primero si estás aforado, cómo se puede proyectar tu pensión en el retiro, que seas consciente de guardar, de hacer aportaciones voluntarias, sobre todo los que han cotizado por primera ocasión desde el 97, si estás afiliado al IMSS, al ISSSTE. Fue un evento bueno, a secas, pero el esfuerzo ahí va para impulsar la conciencia en las finanzas personales. Claro, mire, pese a todo lo que nos has comentado y nos has dicho, yo te plantearía dos cosas. El presidente Enrique Peña Nieto, cuando pretendía ser presidente de la República y ya tomando posesión como presidente de la República, nos prometió a todos los mexicanos un crecimiento sostenido del 5%. Y nomás no hemos visto nada. Vemos que sí sube la bolsa mexicana de valores. Se recupera el peso frente al dólar. Tenemos apretado el cinturón, no solo las finanzas públicas, sino todos los mexicanos. Pero no vemos que haya crecimiento ni empleo. Sí, no, mira, incluso ahí está escrito en un documento que presentó el ex secretario de Hacienda, el señor Videgaray, en donde se prometía a partir de 2014 un crecimiento con reformas del 5% y sin reformas del 2.2%. Entonces ni siquiera estamos creciendo en un escenario de sin reformas. Y esto, bueno, pues como sabemos, por el excesivo relajamiento fiscal que tuvo el gobierno en el año 2014 y 2015, y que ahora tenemos que padecer estos ajustes en el gasto público, entre otras cosas, por la justificación que se ha dado de menores ingresos petroleros. Claro. Pero los ingresos tributarios en materia de impuestos, si alguien ha tenido un buen comportamiento en estos años en materia tributaria, han sido las personas físicas y las empresas, quienes sostenemos las finanzas públicas, incluyendo esas negativas a ser austeros, como mencioné al principio, los llamados poderes legislativo y judicial, que para nada han puesto ningún ejemplo. Pues mira, el Ejecutivo también no toca amar las rancheras, pero ahí van. Te agradezco muchísimo, doctor Raimundo Tenorio, poner sobre la mesa estos comentarios, los datos, la información, para análisis de todos los que nos hacen el favor de escuchar y de seguir. Muchísimas gracias. Al contrario, igualmente, felicidades y muy buenas tardes. Igual, el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Vámonos al cartón de Luis. ¡Buena noticia! ¡Buena noticia! ¿Buena noticia? ¿Cómo va a haber buena noticia? ¡Checa! La violencia continúa cobrando víctimas. Los huachicoleros siguen haciendo de las suyas. El espionaje continúa como una práctica lesiva contra la privacidad. El salario rezagado. La corrupción en todos los niveles. ¿Cuál va a ser la buena noticia? La buena noticia es que nos estamos acostumbrando a las malas noticias. ¡Ah! Seguramente como los enemigos del país se han acostumbrado a dañar a la sociedad en su conjunto. Es hora de evolucionar y dejar atrás los malos hábitos y costumbres. ¡Avancemos ya! De la tarde con 53 minutos. Ya tenemos en la línea al maestro Ramsés Pech Razo, analista y consultor en temas de petróleo a nivel internacional y analista del periódico El Punto Crítico. Ramsés Pech Razo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo. Bien, bien, preocupados, ¿cómo va Pemex? Bueno, pues estamos viendo, por ejemplo, Pemex ahorita, tenemos que hacer un punto importante y parar aquí porque ya me está preocupando lo de las refinerías. Uh-huh. Las refinerías, que la que tenemos, la de Tula, estamos importando, y hoy en un dato que estaba revisando, tenemos un déficit de entre el balance comercial, y ya estamos importando más, y lo que está influyendo, y va a ser en el mes de julio y agosto, creo que va a ser la mayor cantidad de importación de combustible, sobre todo lo de la gasolina, por el problema que tenemos de la refinería. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y Trump ya en Estados Unidos se frota las manos, ¿no? Que nos va a meter el ducto a todo lo que da con 189,000 barriles de petróleo diario, ¿no? O sea que ya de productores nos convertimos en consumidores de petróleo norteamericano. Ya somos codependientes. Ahora sí, ya lo puedo decir, ya somos codependientes porque dependemos ahora sí de que nos venda Estados Unidos el producto. Y la otra cosa es que me llamó la atención un estudio que hicieron la semana pasada en una conferencia en Washington, que solo en el Golfo de Estados Unidos, de la parte donde está, que le llaman el PAD 3 de Estados Unidos, hay 43 refinerías, y esas 43 refinerías están trabajando a un promedio del 90%, y las 6 que tenemos nosotros, bueno, 5 ahorita por lo pronto, están trabajando al 60% del total de la capacidad. O sea, Estados Unidos tiene 43 refinerías y México solo 6 refinerías, y una de ellas como vaca echada, ¿no? Sí, y las 43 solo es en la que llamamos en la costa del Golfo, donde está Texas y la zona está ahí. Estados Unidos tiene 148 refinerías. Bueno, pues ahí están los datos y los detalles, doctor. Maestro Ramsés Pech Razo, me gustaría que esta semana que vienes por acá por México nos acompañes en el estudio, ¿no? ¿Qué día vas a estar por acá? Voy a estar creo de martes a jueves y ya paso, nos ponemos de acuerdo y platicamos largamente ahí en buenos temas. De la próxima semana, ya está hecho el compromiso, te agradezco mucho. Es el maestro Ramsés Pech Razo, analista y consultor de temas de petróleo. Y vámonos con la Ciudad de México, 30 segunditos, Rubén Labastida, ¿qué traes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Pues fíjate que en algunos lugares hay que estar muy al pendiente, se está cambiando PETs por plantas. Si usted lleva un kilo de PETs, le dan una planta, esto para evitar obviamente la basura, acumular basura, y por algo que es importante para la ciudadanía. Bueno, y el día 8 de julio ya entra este proceso de separación de basura. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a tener el día de mañana a la responsable de estos temas para que nos platique. Soy Eduardo Ramos Fuster. Agradezco el favor de su atención. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Ser mujer no es nada fácil. Todas las mujeres en algún momento complicado de nuestra vida hemos necesitado de un buen consejo. Verónica Martínez está para dártelo, junto con los mejores especialistas en tendencias, psicología y nutrición. Valórate como mujer y recuerda lo especial que eres